Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, hoy haremos un programa estrictamente musical, el tema recitales. Viajamos por el mundo en una nave extremadamente veloz, gracias a Carlitos. Gracias a ella pudimos hacer este viaje a través de los mejores recitales en todo el mundo. Entonces, que tengan un buen viaje. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Sí, ya está. Listo, que va. 15 seconds. Atención. 11. 10. 9. 8. 8. 7. 6, 5, we have both main engines start, 2, 1, we have booster ignition and switch. For the final launch of Endeavour, expanding our knowledge and expanding our lives in space. Houston Endeavour, welcome back. Roger, roll, Endeavour. Please allow me to introduce myself. I'm a man, a well, a taste. Been around for many long years. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made them show the pilot. Wash his hands, seal his fate. Pleased to meet you. De Carlitos, ellos estuvieron en la Quinta de Olivos y lo conocieron. Y estamos en el Tokyo Dome de Japón, escuchando a los Rolling Stones en Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil. You Too, Beautiful Day. Oh, sweet freedom. Oh, beautiful. Oh, dear. Oh, sweet freedom. Beautiful day. You can touch me. seguimos nuestro periplo, en este caso con Paul McCartney en Estados Unidos cantando Jenny Wren. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart to curse all the way. Like the other girls, Jenny Wren took wood. She could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside. Breaking up a home, wounded warriors to curse on the rain. Nos vamos a la pausa con The Decemberists en This Is Why We Fight. Esta es la razón por la que luchamos. Come the war, come the avarice, come the war, come hell. Come to shine. Is why we fight, why we fly away. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. Come to me now.